Buen día, buen día, buen día, buen día. Si se puede decir buen día, no sé si cabe la expresión. Me parece que es un deseo y está bueno eso, desearte buen día a la gente que está escuchando este dignísimo programa y a la gente que está por acá cerca, en mi familia, en mi casa. Buen día. Te pongo primero en autos, diría un abogado, y luego vemos para dónde vamos. Lo que te voy a leer... es una ¿cómo decirte? Es un pequeño relato, pero que tiene una toma de posición. Yo nunca creí en la objetividad periodística. Así que mi posición va implícita en este relato. El domingo pasado se realizó una acción en apoyo a la Lofken-Winkel-Mapu, que por estos días sufre una campaña de criminalización fomentada desde el gobierno de Río Negro y sectores de la derecha político-empresarial de la región. Fue un corte de ruta en reclamo por la recuperación de 37 hectáreas que pertenecen ancestralmente a esa comunidad. A la misma hora en que se realizaba este corte, una caravana partía desde San Carlos de Bariloche con consignas que hablaban de defensa de la soberanía y contra el terrorismo mapuche. El Estado Nacional eligió crear un Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, integrado por más de 200 efectivos pertenecientes a fuerzas federales y provinciales, y enviarlo a la zona como forma de control. Las fuerzas de seguridad reprimieron y desalojaron en Villa Mascardi a las mujeres y niños de la comunidad mapuche Lofken-Winkel-Mapu que estaban asentadas en esa recuperación territorial. Durante la tarde del miércoles y como saldo del enfrentamiento quedaron varias mujeres mapuche detenidas. La Machi, autoridad espiritual, Betiana Yelén Colhuán, Neculpanqui Liwen, de solo 4 meses, Marta Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Güenumil, Liencura Manque, de solo 1 mes, Débora Daniela Vera, Andrea Despo Cañuqueo, Florencia Melo y Romina Rosas, que cursa un embarazo de 40 semanas. El jueves se supo que 4 de ellas, Marta Luciana Jaramillo, Andrea Despo Cañuqueo, Florencia Melo y Débora Vera, habían sido trasladadas al Complejo Penitenciario Federal 4, conocido como Cárcel de Mujeres, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, a más de 1.500 kilómetros de su hogar. No sé si a este momento tienen abogado. Las tenían incomunicadas. Eso es lo que le dijeron a los familiares que fueron. Esa medida fue la que dispuso el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. También se supo que les niñes y adolescentes habían sido entregados a sus familiares. Marisa Graham es la Defensora Nacional de Derechos de los Adolescentes, Niños y Niñas. Ella estuvo trabajando durante la semana en este tema. Marisa, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás, Quique? Bien, muy bien. Bueno, hice esta introducción porque no estoy tan seguro de que todos sepamos aproximadamente lo que sucedió. Los que por ahí están más metidos en el tema, sí, y parece ser un tema, parece ser un tema importante. ¿Lo es? Sí, claro, ¿cómo no va a serlo? Sí. A ver, yo te diría, a esta introducción que vos hiciste, el tema más importante es cómo alguna vez la República Argentina y también nuestra región empieza a resolver en los temas del racismo que tenemos con nuestros pueblos indígenas. Y eso para empezar a hablar. Sí. En relación al punto concreto de esta vez que nos ocupa, digo porque hace poco estábamos con los huichís en Salta, ahora estamos con los mapuches en Río Negro. Sí. Efectivamente hubo una orden judicial. Yo quiero empezar aclarando que para mí esa orden judicial es confusa porque habla primero de allanamiento. Sí. La orden es de allanamiento, pero también en la segunda parte de la orden, que oficio que llega a las fuerzas federales para que actúen, habla también después, ya en minúscula y en un entre paréntesis, habla de desalojo. Sí, Claro. Lo cual ya es, o es un expediente de allanamiento, entonces tiene unas reglas el allanamiento, sí, o es un desalojo, sí, pero ahí la jueza también ordena hasta desalojar totalmente los predios estos o las hectáreas estas, sí, por un lado. Mm. Por el otro lado también yo preguntaba por qué están actuando las fuerzas federales. Sí, por lo que yo leo, cada parcela que está ahí nomenclada ahí en ese oficio, aparentemente tendrían dueños, desde el obispado de San Isidro hasta empleados de gas del Estado, sí, pasando por el ex hotel Villa Mascardi y un señor, parece ser bastante, además, por noticias que tengo, bastante agresivo con la comunidad mapuche allí establecida, sí, que se llama Fresco o algo, Frutos, señor Frutos. Bueno, es decir, tienen dueños, claro, son parcelas con dueños, hectáreas con dueños, de dueños, sí, pero también que pertenecen a parques nacionales, algunos de ellos. Ah, mira, sí. Y son, por eso digo, es una complejidad cuando vos te metés que voy a tratar de ser clara. Y por otro lado también, esto me parece que es importante, claro, como hay parques nacionales, es razonable que actúe las fuerzas federales, sí, y no las fuerzas provinciales. Sí. Pero también decir, como vos bien decías en la introducción, que hay un gobierno de Río Negro que también está presionando para que el pueblo mapuche, que está tratando de recuperar esas tierras que históricamente y ancestralmente le pertenecen, hay una presión de privados que están atrás de esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí ya hay una pequeña cuestión, pero además es un expediente que se llama sobre incendio, la carátula. Pero ahí se meten otros litigios anteriores que no sé por qué se subsumen en este expediente. Ajá. Cosas que estoy pidiendo que se aclare. Sí. Como si era que la jueza agarró, hizo todo un bolsón, hablando del bolsón, sí, hizo una bolsa, agarró todo y dijo, bueno, ya que estás, alláname acá y desalójame todo. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, efectivamente hubo niñas y niños y adolescentes desde un inicio. Y sabíamos que había niños, niñas y adolescentes desde un inicio, sí, por lo cual lo primero que hicimos, por lo menos de la ADEFE, es instar a que el Ministerio de Seguridad de la Nación aplicara un protocolo que se redactó en tiempos de la ministra Sabina Frederick, con los aportes muy importantes de Gloria Bonato, de la Secretaría de Niñez de la Nación, sí, y con el equipo de la ADEFE. Le agregamos cosas, le quitamos cosas, partiendo de la base que, y esto me parece importante que se sepa, que siempre un allanamiento o un desalojo, aunque sea por una causa civil, sí, qué sé yo, un embargo, ¿no? De un televisor y para cobrarse una deuda, sí, siempre es violento, aunque no haya un uso excesivo de la fuerza. Siempre es violento. Sí. Sobre todo para los nenes y las nenas que están atrás de esa puerta, atrás de ese árbol, atrás del monte, arriba, sí, de tal montaña. Es claro, eso es claro. Siempre es, sí, violento. Violento, sí. Para adultos y niños. Ahora, nosotros instamos a que se aplicara el protocolo. El protocolo se aplicó a medias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no ingresaron con armas letales, cosa que pareciera que por ese hecho hay que hacerles un monumento en la plaza pública, no, sí, es lo que corresponde, ¿no? Porque lo dicen como si fuera algo, miren qué bien que actúan. Claro, ¿no? Claro. Pero claro, por el otro lado, hay muchas otras cosas que dice ese protocolo que no se cumplieron. Por ejemplo, la intervención de el área de niñez de la provincia o de la nación, sí, en este caso fue de la provincia, que casualmente tiene el mismo nombre que la nación, SENAF, en su nomenclatura, que actuó, pero no actuó de previo, es decir, no es que se planificó la acción y se le dijo, se le avisó a la SENAF que tuviera operadores encargados de contener a los niños allí presentes, sí, que es lo que dice el protocolo que hay que hacer. Según yo tengo entendido, desde las primeras horas del día en que sucede el allanamiento / desalojo, sí, la SENAF de Río Negro, más allá de su gobernadora, que yo creo que también está políticamente atrás de impulsar esto y desarticular las mesas de diálogo, que es otro tema, sí. La CENAF se enteró por los diarios o por el llamado de mío o de miembros de la Defensoría. Y allí sí actuó prestamente, inmediatamente concurrió al lugar, los chicos, pero no es que, como dicen algunos desde el Ministerio de Seguridad, se actuó combinadamente como tendrían que haberlo hecho. No, porque tendrían que haber avisado previamente. Y armar un dispositivo que era qué íbamos a hacer, qué iba a hacer con esos niños y esas niñas. Sí, bien. Logramos, a ver, yo quiero rescatar en todo esto, porque vos hiciste una muy buena síntesis de todo lo que hizo mal, alguien que actuó, por lo menos desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de las abogadas, de algunas de las mujeres que están privadas de su libertad en este momento, sí. Es la defensora oficial, que se llama Farinia, que estuvo todo el tiempo en contacto, por lo menos conmigo, y a la orden de todo lo que fuimos, y nos apoyamos mutuamente en los pedidos que le hicimos a la jueza, etcétera, primero para no trasladar a las mamás lactantes, que efectivamente ya logramos que la jueza, la doctora Domínguez, cambiara la primera resolución, que era trasladar a todas las mujeres, y que las lactantes, estas que vos nombrás que tienen un bebé de 4 sí. meses y otra de 1 mes, que están en plena lactancia, quedaran en el lugar. Y después empezamos a abogar por que no trasladaran, junto, también quiero decir, junto con Diana Conti del Comité de Prevención contra la Tortura, que no trasladaran a ninguna de las mujeres. Por varios principios de la ejecución de la pena, pena que todavía tampoco está, las mujeres no están, partimos de la base de que no están condenadas, claro, claramente. Claro, ¿no? Claro. Por lo cual también primero hay que aprobar si son o no son. Pero hablando de los temas que yo puedo dar cuenta, tratamos de que no se trasladara a nadie, porque aún cumpliendo una preventiva o una aprehensión, por lo que fuera, el desarraigo es una aflicción que se le agrega a la pena, claro. Que ya, como su nombre lo indica, sí, sí. Es algo que hace sufrir a alguien. Muy eso bien. Es, sí. Pero además hay otra cuestión. Ahora tenemos una de las personas que están ahora en Ezeiza, una de las mamás, sí. Es Luciana Jaramillo, el Marta Luciana Jaramillo, que vos la nombraste, que tiene un hijito de 4 años. Entonces nosotros ahí, como defensoría, en ese caso, en el otro caso, no, porque son mujeres adultas, por lo cual yo no estoy legitimada, aunque insisto que hay que tratar de que todas vuelvan a su lugar de origen. Sí. En este caso, en el caso de Marta Luciana, tiene un nene de 4 años y un bebé de 4 años, un chiquito de 4 años. Y ahí hay un desarraigo que impacta en la vida del niño. Es lo que en el derecho penal se llama no respetar el principio de personalidad de la pena. Ajá. Es decir, que vos le imputás una pena a alguien, no importa si es justo o no, no estoy calificando eso, sí. Pero esa pena se traslada al padecimiento de otro, en este caso un nene de 4 años que se ve separado de su mamá por más de 1.500 kilómetros. Muy bien, muy bien. Entonces, con ese argumento y el de desarraigo, que espero que la jueza Domínguez tome en cuenta, estamos pidiendo que se vuelva a trasladar a Luciana desde Ezeiza, donde está ahora la cárcel de mujeres, la 31, el servicio penitenciario 31, que vuelva por lo menos a su lugar de origen cerca de su hijito. Sí. Y por otro lado también estamos pidiendo, que es lo que corresponde, que las medidas se cumplan en domicilio, que haya o excarcelación en primera instancia o una prisión domiciliaria. Claro. Cosa de que aún las que están en Río Negro no tengan que estar separadas de su bebé lactando y que tampoco estén en situación de prisión o de encierro. Marisa, en líneas generales, bueno, estamos tocando temas que tienen relación con niños, niñitos, niñas, niñitas, pero también había adolescentes ahí. Sí, a ver, hay una segunda parte, gracias que me reconducís, gracias. Hay una segunda parte, hay un momento en que llama la atención, que las detenidas son solo mujeres y niñas y niños que están al lado de estas mamás, sí, de estas mujeres. Sí. Hay un grupo de chicos, varones, que suben a la montaña, huyen, se supone que con los varones adultos. Sí, claro. Ahí por lo menos las noticias que yo tenía era que había entre 8 y 9 chicos, es decir, chicas, nenes, todos varones, nenes Sí. y chicos de por lo menos hasta 17 años inclusive. Ah, bueno. Ahí tuvimos que trabajar mucho, y por eso yo le agradezco a la defensora Fariña, porque fue el vehículo con que cumplió muy bien su función, la verdad, de defender a los chicos y a las chicas. Ahí estuvimos trabajando para que la jueza nos permitiera, antes que bajara el sol, es decir, antes que perdiéramos la luz para subir, sí. Perdiéramos, no porque yo no estaba presente, sino que aquellos que estaban allí presentes pudieran subir, sí, a buscar por lo menos a los más chiquitos. Y teníamos una preocupación por un nene de 12 que tenía una lastimadura en un pie, no producto de del desalojo, sino de previo. Sí. Y teníamos cierta preocupación porque no pasara la noche con el frío, descalzo, bueno, con sus pies mojados, que podía empeorar su situación. La cuestión es que finalmente, después de varias tentativas de probar un nombre y otro, porque, a ver, ¿quién tenía que subir a ir por los pibes, por los niños en este caso, y los chicos? Personas de la comunidad, que sean referentes de los chicos, que los chicos le tengan confianza. Claro, claro. De ejército, claro. Alguien de gendarmería, no iban a bajar. Seguro. Yo tampoco bajaría, sí, a ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, está. Entonces, teníamos que encontrar dos nombres que la jueza aceptara. Finalmente, la jueza aceptó dos nombres y esas dos personas subieron y bajaron cinco niños, cinco chicos. El más chiquito tenía 9, no 12. Claro. Y así hasta los 14, 15 años. Tres chicos todavía hoy están en la montaña, decidieron no bajar, uno de 14, uno de 16, otro de 17, que según también nos informó el defensor general de la provincia, que no participó, porque insisto, esto es federal y esto sí. es, y este señor es el defensor general de la provincia de Río Negro, nos informó que esos chicos todavía estaban en la montaña y que no quisieron bajar con sus referentes, es decir, ni con estas dos personas. Habían tomado la decisión de quedarse con los adultos que estaban en la montaña. Exactamente. Bien. Y yo creo que había que respetar esa decisión. Ahí está. Porque los adolescentes a una determinada edad sí. son, bueno, son parte de ese pueblo y son parte de esa lucha. Sí, sí. Y mientras okay. no estén en riesgo, bueno, ahí está lo que llamamos la autonomía progresiva y que pueden decidir sí. Qué hacer. Entonces, bueno, a esos tres en este momento todavía yo desconozco el paradero. Marisa, está bueno conocer todo esto en detalle. Ahora, decime vos cómo arreglamos este tema. Porque hay algo que tiene que ver, no sé si con la educación, no sé si con la tradición, pero esto de el desprecio que se siente por los pueblos originarios, por esos indios de mierda, viene con nosotros de pequeño, sí. de escuela. Sí. Sí. Bueno, eso, ¿qué hacemos? ¿Qué pregunta? Sí, mira, vos sabés que yo trabajo mucho en el Chaco salteño, ¿no? Y en un momento del auge, del momento del desalojo, los gases, sí, los sí. chicos, esa cosa de confusión, yo decía, bueno, pero a ver, ¿cuándo vamos a terminar con este problema? Claro. Digo, vamos a, como vos decís, a encauzar. Se nos mueren los bebés y las bebés por desnutrición y falta de agua segura en el norte, los huichís. Gaseamos a los pibitos y a las nenitas de mapuches en el sur. Sí. Bueno, este es un problema. A ver, lo primero que me parece que hay que respetar las naciones indígenas. Sí. Toda vez que las naciones indígenas no tienen las mismas fronteras políticas que tiene la República Argentina. No. Pero también sería bueno que la ciudadanía, nosotros, la argentinidad, digamos, sí, sí. también entienda que, y yo lo dije en la corte de Salta, en el amparo, en la audiencia, son niñas y niños, chicas y chicos argentinos y argentinas, también. También, sí. Además de pertenecer a su nacionalidad que respetamos y que es previa al Estado-Nación. Sí. Y yo creo que se resuelve en mesas de diálogo, pero no mesas de diálogo para una foto. Mesas de diálogo permanentes, cumplimiento de las normas. Estamos con la prórroga indefinida de la 26.610. Sí. Entonces, me parece que hay que tomar una decisión política de mantener mesas de diálogo que no sean un como sí, que no sean solo con un cacique, sino que sean bien participativas, donde todos sientan que sus reclamos están escuchados y que se vayan resolviendo. Ahora, está bien, pero qué es lo que impide que esa mesa de diálogo se lleve adelante? ¿Qué cosa lo impide? Porque si un gobierno tirado hacia lo popular, como es el que tenemos, no lo hace, mucho menos lo va a hacer un gobierno manejado por Macri. No, imagínate. Ahora, yo digo, a ver, hubo un momento donde estaba más o menos controlado, y hubo una mesa de diálogo, que sí. No sé por qué se interrumpió. Ah, ahí está. De repente, por eso digo, por eso yo ponía énfasis en la palabra permanente. Claro. Permanente. Claro. Hay gente con muy buenas intenciones que diseña políticas para los pueblos indígenas, pero no con los pueblos indígenas. Ajá. Está bien. En idioma español, sí. Y no en sus lenguas y en sus idiomas. Claro. Entonces necesitamos traductores, pero no solo necesitamos traductores, necesitamos que ellos puedan hablar en sus idiomas y además de ellos integrarse a nosotros, nosotros integrarnos a ellos. Sí, yo sí. Me pregunto, ¿por qué yo? Y me lo cuestiono, ¿no? Yo digo, bueno, los empleados de la DF tienen que aprender idioma para niños y niñas sordos, ¿no? Para que si viene algún niño o niña sorda, alguien pueda atenderlo y escucharlo y entenderlo. Sí, sí, repetí, bueno, lo hice en sándwich, pero así salió. Sí. Pero digo, ¿y por qué no aprender nosotros el wichí? ¿Por qué no aprender nosotros el mapuche en vez de estar ellos siempre aprendiendo nuestra lengua? Claro. Eso por un lado. Pero por el otro lado me parece que es muy importante que nosotros generemos cierta confianza. Y ahí tenemos una barrera, que es el racismo. Se llama racismo. Sí. No hay otra explicación. No, claro. Que lo venimos arrastrando hace 500 años. Entonces, hay que armar mesas de diálogo permanentes, que se tome la decisión de darle continuidad a esa mesa de diálogo y que se vayan resolviendo uno a uno los problemas. Hay algunos que te van a decir, bueno, pero la toma no es la mejor decisión, eso genera malestar en otros, incluso en otras comunidades indígenas. Bueno, pero si hay un canal de diálogo permanente y se van resolviendo y las leyes en vez de prorrogarse, se cumplen, que no es lo mismo que prorrogarlas. Sí, claro. Y de a poco, no digo que le podamos resolver todo de la noche a la mañana, no. Pero resolvamos. Por ejemplo, el tema dominial. Yo me di cuenta, mirá, Quique, nos conocemos hace 1000 años, yo me di cuenta de lo complejo que es el tema dominial en el sur. Sí. Cuando vi los actores, ¿no? Esto que yo te mencionaba al principio. Perdón, ¿Es parques nacionales o es un señor dueño de? Ajá. Entonces, porque si es parques nacionales es una cosa y la decisión será una. Sí. Ahora, si es un particular, la decisión deberá ser otra, y a ese particular que efectivamente compró ese terreno, ese campo, lo que fuera, habrá que sentarlo a la mesa de la negociación. Claro. Claro. Entonces, y analizar de paso de qué manera y a quién le compró. Porque quizá el que le vendió tampoco era dueño. Tampoco tenía título. Claro, exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Entonces ahí el tema dominial no es menor. No es menor. Es cierto que yo estoy acá dando una opinión como defensora, pero también como ciudadana, porque es cierto que el tema dominial, el tema de tierra, yo no me puedo meter porque no me compete. Sí. Pero cuando uno se pone a pensar en mi competencia, o la competencia de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y uno habla de hábitat y de vivienda digna, ¿hasta qué punto no hasta qué punto el cumplimiento o no de las leyes que hablan de la devolución de las tierras a nuestros pueblos indígenas? Sí. Ancestrales, donde tienen sus tierras sagradas, etcétera, no compete también a la DF, claro. Porque los niños no viven en suspendidos en el aire. Dentro de la tierra, ¿no? Sí, okay. En el piso que donde habitan. Entonces, a mí me parece que también nosotros tenemos, para si queremos ser parte de la solución, y no ser un organismo más parte del problema, vamos a tener que encarar algunas soluciones de fondo que tengan que ver con el tema de resolver el tema de las tierras, ¿no? De la 26.110, 160, no 110. Está bien. Que es la ley esta que nunca se termina de cumplir. Está bien. Me quedo, Marisa, con el tema del racismo, que es que debería ocuparnos más tiempo. Me quedo con la inexistente mesa de diálogo, que debería ser hipermanente. Y también me quedo con la sensación de que, bueno, aquello que llamamos conquista del desierto aún no terminó. No, claro, y hay algunos que desearían resucitar a Roque y mandarlo para muy el bien, norte también, para que termine de hacer su tarea. Te mando un beso grande y te agradezco este ratito, Marisa. No, gracias a vos, Quique. Gracias. Bueno, la escuchaste a Marisa Graham, defensora de adolescentes, niñas, niños, defensora de la Nación. Porque hay también defensorías provinciales, pero ella es la defensora de la Nación. ¿Y dónde la escuchaste? Y aquí, en el desconcierto.